porque no existiría la maleza, porque toda la pastura sería nutriente de algún otro animal. Uh-huh. Y ahí entonces podríamos hablar de salud como algo integral, algo holístico, algo que tiene que ver con el, con esto, resilvestrarse un poco también uno, poder comer de una manera más diversa, pero sobre todo gastar esas calorías de una manera enérgica, vigorizando también tu salud. Esa relación podrás parecer un poquito utópica, pero realmente es la verdad. La naturaleza lo que quiere. Panorama Federal. Un recorrido periodístico por todos los rincones de nuestra patria. Continuamos en Panorama Federal y ya recibimos aquí en los estudios a nuestra compañera Vivian Ellem, conductora, productora de En qué nos parecemos, además también ahora alma mater de Sindical Federal en Radiográfica. ¿Cómo estás, Vivian? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Eso de alma mater es como una dualidad, ¿no? Sí, me salió así, es el latín, qué sé yo. Es la primera vez que estoy en Panorama Federal en esta nueva temporada. Bueno, vas a ser convocada asiduamente, y esta es una razón especial, porque hay un libro que está en juego, donde vos ahí pusiste las manos. Tela, Caloni, periodismo, literatura y militancia, cosas de mujeres. Lo primero que te quiero preguntar, un libro que escribiste junto a Mariana Baranchuk, ¿por qué Estela Caloni? ¿Por qué ese es el tema de un libro? Ajá, te voy a contar cómo surgió, porque fue, no sé, creo que fue el 2000, ya ahora estoy perdidísima con la fecha, no sé si fue 2018, sí, 2018, el Día del Periodista, 7 de junio, y bueno, y yo tenía que hacer el programa. Entonces digo, el Día del Periodista, viste, siempre más o menos decimos lo mismo, hablamos de las mismas personas. Entonces digo, bueno, a ver, estaba en mi trabajo en ese momento y me puse a hacer una encuesta muy casera a través de Facebook o WhatsApp, por donde encontraba a los compañeros, a compañeras, amigas y amigos, y entonces empecé a preguntar, si tuvieras que reivindicar o resaltar, ponderar a periodistas mujeres, ¿a quiénes serían? Uh-huh. Y la verdad me decepcioné bastante, porque no eran, a mi entender, no eran personas a las cuales tuvieran grandes trayectorias o se hubiesen destacado, que no fuera lo que hacemos normalmente como trabajadores de prensa, digamos, ¿no? Uh-huh. Hasta que Mariana Baranchuk me tira tres nombres, ¿no? Alicia Raboy, que es una compañera detenida desaparecida, que casualmente también había trabajado en el diario Noticias y que cubría gremiales, que vos sabés que viste que es poco común que se reivindique a las mujeres que trabajan en las secciones gremiales de la prensa gráfica. Uh-huh. Y las ha habido bastante. Bueno, Alicia Raboy era una, Nora Lafón era la otra, sabemos que Nora Lafón también es una periodista de cultura, espectáculo, pero que se inicia o queda ahí en ese sector, en esa sección, después de ser una delegada paritaria de televisión. Fue la delegada paritaria cuando se realizaron las primeras paritarias de televisión, y Estela Caloni. Entonces le pregunto por qué y me da esta respuesta, por quién era cada una de ellas. Entonces le digo, ¿querés salir el sábado en al aire y charlar del tema? Y la verdad que fue un lindo programa, muy conversado. Yo a Mariana la conocía Ella había trabajado en el AFCA, entonces en estas políticas públicas de la ley de medios, en ese momento nos habíamos cruzado muchas veces, pero no teníamos una amistad ni una relación así. Bueno, resultado que después del programa nos juntamos a tomar un vino y a charlar, digamos. Y no sé cómo surgió, decir, bueno, pero ¿y por qué no hacemos nosotros la biografía? Vos sabés que Estela Caloni tiene, cumplió ahora 85 años, ¿no? Entonces, son personas a las cuales, si las querés entrevistar o hacer algo con ellas, testimonial, no tenés que esperar. Primero porque no te dedican tanto tiempo, digo, ya es molesto. Así que ahí decidimos. Así que nos iremos poniendo así con la medida de los años, nos estás anticipando, Vivian. No te voy a preguntar, no te voy a preguntar por el contenido del libro, porque eso lo vamos a descubrir con la lectura. Pero contanos la cocina, cómo fue el trabajo, cuántas manos y cuántas cabezas tuvieron que poner para hacer este Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia, cosas de mujeres. Y no, fluyó bastante, digo, fue muy intenso y fue, la verdad que fue lo más agradable que yo he hecho en los últimos años, por lo menos, por no decir en mi vida. Fueron muchas horas de grabación de charla con Estela, no de entrevistas, eran conversaciones. Nos sentábamos, prendíamos el grabador, a veces ella sabía que la grabábamos y a veces no sabía que la grabábamos, pero no porque quisiéramos ocultar que la grabábamos o tomarla de sorpresa, sino porque era tan fluido todo que por ahí vos escuchabas en las grabaciones y estábamos hablando de un país determinado, cuando ella cubría determinadas determinados hechos y a los dos minutos estábamos hablando porque se le había cruzado en ese país se comía no sé qué y estábamos hablando de la comida, cuáles eran los ingredientes que llevaba esa comida, es decir, eran unas charlas muy amenas, muy fluidas y muy muy interesante, porque la verdad que creo que la vida de Estela Caloni ha sido más que intensa, y también el hecho de ser mujer encontró no fácil algunos tramos del camino, en los cuales ha pasado momentos difíciles, y es una mujer que la verdad es admirable verla como en el medio de todo lo que hacía, se daba tiempo para escribir una poesía, escribe mucha poesía, Estela se conoce poco su poesía, pero es una muy buena poeta, y después todas las amistades de Estela, hablabas de los años tal, y podíamos pasar desde Olga Orozco, la cual fue amiga, el médico del Borda que introdujo el arte en el Borda, porque ella también trabajó en el Borda, es una tiene las mil y una facetas Estela, y de todo ese recorrido fue, además de su humanismo, que obviamente creo que es su calidez humana es lo que la distingue, su compromiso político, con las causas populares, ha pasado y ha hecho un gran recorrido, y en todo eso ha dejado registros, si le inspiraba una poesía o si creía que eso era mejor contarlo a través de la poesía, escribía una poesía o escribía una crónica o una opinión. Digo, creo que ahí es la riqueza y la variedad de Estela, y está reflejado eso un poco en el libro. Muy linda la reseña publicada en el portal de Radiográfica y producida, escrita por María Pía Chiesino, amiga y oyente de la radio, además docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, y además integrante de la comisión directiva del sindicato Aduna. Muy linda la reseña también, ¿no? Sí, María Pía fue un poco, esto ella cuenta ahí cada vez que decía, nos juntamos y tomamos un vino, nosotros decíamos, no, el domingo tenemos calón, y digamos, era como una agenda. Durante meses fue así, entonces era, oh, ah, bueno, claro, bueno, entonces creo que ella merecía, entonces un día dijimos, bueno, Pía, tenés que hacer, queremos que hagas un comentario del libro, porque realmente, y además porque charlábamos con Mariana, pero a mí personalmente me parecía que también, obviamente que queremos que generaciones más, nuevas generaciones, sería muy bueno que hagan algún comentario del libro para ver cómo se recibe, cómo se percibe, pero queríamos de María Pía, porque bueno, somos una misma o la generación más cercana, y queríamos esa reseña, digo, además de compartir el recorrido del trabajo, que bueno, lo que ella transmite, ¿no? Una cortita, Vivian. ¿Cómo podemos hacernos del libro? Más en este contexto de pandemia, ¿no? Pero ¿cómo podemos acceder a este libro? El libro lo editó Sicus, y Sicus tiene su página web, que es Sicus con doble C, dos C en el medio, sicus.org.ar. Entrando en la página de Sicus, ahí hay venta online, y la verdad que trabaja muy bien Sicus, y ya tenemos alguna experiencia de amigos, amigas que han pedido el libro y les ha llegado en 2 semanas, lo mandan por correo. Buenísimo. Así que está accesible. Hoy lo vamos a pedir. Vivian, muchas gracias por estos minutos con Panorama Federal. Gracias, y espero que compartamos algunas mañanas de Panorama Federal. Cómo no, asumimos ese compromiso. Vivian Ellen, autora junto a Mariana Baranchuk de Estela Caloni, Periodismo, Literatura y Militancia, Cosas de Mujeres. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Un recorrido político y estético sobre las formas del mirar, decir y actuar. La oferta académica incluye convenios con universidades latinoamericanas y europeas. Informes 5436-7508 o posgrados@ondav.edu.ar. Maina Purikichi. Hola, soy Peteco Carabajal y me sumo al apoyo para que se vote en el Congreso la ley de propiedad comunitaria indígena presentada por Opinoa en favor de la vida y la biodiversidad para toda la humanidad. Muchas gracias. Continuamos con el Panorama Federal aquí en Radiográfica FM 89.3. También nos pueden escuchar vía internet en www.radiográfica.org.ar. Nicolás Mogia en la puesta en el aire, Marcela Portillo colabora también, las voces del panorama, Eliana Cabezas y la mía, Ariel Weyman. Eliana. Veníamos hablando, ¿no?, con anterioridad sobre las protestas que se fueron gestando por parte de la policía bonaerense, y remarcar que esto viene en sintonía con un montón de situaciones que vienen sucediendo, como por ejemplo la quema de barbijos en el obelisco, o mismo también Juntos por el Cambio, ¿no?, desconociendo un poco el Congreso en sintonía de el tratamiento de la reforma judicial. O sea, son un combo de situaciones que deben ser leídas en un conjunto de series. Es un fluir que no solamente viene desde arriba, remarquémoslo, también viene desde abajo y se articula hacia arriba, hacia nivel del Estado. Yo lo vincularía también con las políticas que implementa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en uno de los centros mundiales de la peste, como es nuestra ciudad, incentivando y flexibilizando actividades productivas, y me parece que ya con el objetivo premeditado de no me importa cuánta gente va a tener que morir diariamente. Sobre el tema que estabas planteando, Eliana, la pregunta es, ¿reivindicación salarial legítima de los policías bonaerenses o algarada destituyente? Hay que profundizar en el análisis, en el debate, en la reflexión acerca de esto, ¿no? Porque no estamos hablando de un sindicato de trabajadores, como pueden ser los de la seguridad privada. Estamos hablando del mayor ejército que tiene América Latina, de la fuerza que reprime, de la fuerza que secuestra, que hace desaparecer y que sigue torturando. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos frente a una algarada destituyente.